Hoy te noto tan distante, ¿qué será lo que perdimos? En la piel somos testigos de que ya no hay más caricias, de que ya no es lo mismo. Pero uno de los dos, oh, no tenía que decir, esto se terminó. El fuego se apagó. Si ya no hay más amor, me quedo solo. Se apagó. Si ya no hay más amor.